FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del cantón hacen Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. El hombre parece que se queda sin nafta. Es una metáfora nada más, porque me parece que en el tanque personal, en el acumulado de tantos años, debe tener algunos galones. Lo cierto es que los camiones municipales, esos que hacen un trabajo de presencia en los barrios, recolección de ramas, levantar la basura domiciliaria en la zona de Cuarte Quinto, los trabajos de reparación, todo eso que hace a la municipalidad en la calle, hoy está en el subsuelo de lo que es la estación de transferencia. Los camiones municipales no pueden salir, los trabajadores no realizan las prestaciones mínimas porque la municipalidad no le pagó en Faco. El ordenamiento aquel que se anunció por parte del doctor Galloso, secretario de Salud de la Municipalidad, al decir una gestión responsable es aquella que ordena los números para irse, la que no le puede dejar una herencia pesada al próximo, la que tiene que recortar programas operativos, esa municipalidad que es esta municipalidad, la de Mariano Hues, hoy no está en la calle. Mientras los trabajadores municipales, una nota que vamos a poner que hicimos recién, se encuentran, diría, ahora ubicados, tal vez hoy o mañana, si no pagan, parapetados en el Banco Provincia Nuevo, sin que exista una demora, sí rumores y una confirmación. Si no se le pagó a un proveedor como Enfaco, que es el más importante, el que provee combustible para que funcionen las máquinas municipales, los laburantes se preguntaron, ¿y a nosotros? ¿Nos pagan? ¿O comenzamos diciembre, hoy, con problemas? Ese diciembre al que siempre se hace referencia desde el año 2001, y pasarán muchísimos años y siempre volveremos a pensar en el 2001, cuando hubo un solo diciembre de 2001, pero el temor impregnado en la piel y en los cuerpos, el mes de las fiestas, de las celebraciones, de las angustias, de recordar ausencias, de tratar de cubrir vacíos. Ese mes que empieza hoy tiene a los trabajadores en la esquina de Libertador e Independencia, preguntándose ya no si a las 10 de la mañana cuando abre el banco, sino al mediodía, la municipalidad habrá hecho el depósito para que comiencen a cobrar la parte que pueden sacar de los sueldos. No es todo. Ustedes saben que por el sistema de bancarización hay limitaciones para que en un día se pueda extraer todo el salario. Mientras que hoy se cumple el segundo día donde la municipalidad no está en la calle. Los camiones no salen. Un compañero trabajador de Cuartel Quinto nos decía recién, no podemos traer el camión aquí en la puerta de la municipalidad porque no tenemos gasoil. No podemos trabajar. A esa población se le va a pedir en los próximos 10 días, o de aquí a 10 días, que asuma un compromiso de prestar un esfuerzo más a la nueva gestión que es del mismo signo político, con un incremento de tasas que será del 35%. Esto lo podremos ver en la ordenanza tarifaria y tributaria, y vamos a ver la fiscal. 35% de aumento en las tasas. De aquí al 10, no habrá ninguna prestación municipal. Sí pude saber que Enfaco, la municipalidad, puede tener un mínimo acuerdo con Enfaco, por ahí mañana le paga al único proveedor de combustible que tiene la comuna, que monopoliza gran parte de la prestación de combustible o el suministro de combustible, que están cargando a los patrulleros. Están poniendo gasoil o nafta a los patrulleros porque no pueden estar los morenenses sin seguridad. Esta no es una editorial, como ustedes verán, es una información chequeada con Marcelo Espíndola, de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, y con Marcelo Cosme, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Hace 2 días que el Obrador está paralizado. Hace 2 días que la municipalidad no está prestando servicios esenciales. Sostiene como puede la carga de combustible en las unidades, camionetas y automóviles que hacen a la seguridad que presta la policía. Y hoy se espera que al mediodía esté cargada la cuenta para que cada uno de los laburantes pueda percibir esos salarios que son famélicos. Arrancó diciembre así. La pregunta es no es cómo termina diciembre, sino cómo termina Wes, su largo liderazgo de 20 años. Y que no se nos caiga nada. A ellos menos. Para vos, negro, ladrón, hijo de nadie. Para vos, pobre, homosexual. Cali drogadicto para vos, negro ladrón, hijo de nadie. Hijo de nadie. Hijo de nadie. Hijo de nadie. Hijo de nadie. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Viernes 20 de noviembre. Y tiene acreditado que Viale pasó a buscar a Daniela por su trabajo. Y por las pericias forenses que se practicaron en el cuerpo de la víctima, Daniela fue asesinada ese día viernes en el departamento ubicado en la calle 25 de Mayo, donde vivía el señor Alan Viale. Ahora sí, espero que no se corte la luz. Elizabeth Llanos, la mamá de Daniela Rutherford. Expectativa no tenemos ninguna. Mi hija no va a volver. ¿Qué expectativa puedo tener? ¿De que él está preso? Sí, está preso. ¿Y la familia dónde está presa? Ellos son cómplices de todo esto. ¿Eh? ¿Quieren cambiar la carátula ahora diciendo que un ajuste de la CIDE? ¿Qué va a hacer la CIDE con nosotros? Nada. Nosotros no tenemos nada que ver con todo ese mundo. Señora, Daniela, la última vez que la ve con vida usted es el viernes. Sí, el viernes después que vino del trabajo, 7:15 p.m, 7:10. ¿Y ahí la pasa a buscar este asesino? No, él la pasó a buscar por el trabajo y la dejó. Se aseguró de que yo no lo vea, que estaba con la camioneta por ahí cerca de mi casa. Yo se lo dije. Vos, no te quiero cerca de mi hija. Yo no crié mi hija para que ningún negro de mierda como ese me limpie las manos. Día viernes. El día clave. Porque dentro de los procedimientos y de cualquier crimen, y los crímenes aberrantes, los crímenes de la cobardía, los crímenes del poder, algún detalle se escapa. Y ayer Elizabeth contó que fue el mismo día viernes que ella tuvo un presentimiento. El presentimiento que su hija no iba a volver. Y entonces le pidió a la policía, y dice a la policía de Moreno Primera, que abra el departamento de Viale. Ustedes recuerdan que el cuerpo es hallado sin vida 3 días después. Y que la causa se origina por parte, entiendo, de la madre de Viale, quien hace una presentación por averiguación de paradero. Viale ya había perpetrado el crimen. Había asesinado a Daniela y contó con la ayuda para dirigirse hacia la frontera de Argentina y Paraguay y estuvo a punto de cruzar. Lo detiene gendarmería y hay un trabajo muy valioso, y hay que decirlo, de delitos complejos y un empeño especial de la doctora Urrutia, la fiscal del caso. La segunda parte es esta. Ellos le dieron plata porque el lunes a la mañana aparecen los dos hermanos de él golpeando las puertas en mi casa. ¿Cómo consiguieron mi dirección? ¿Eh? ¿Qué fueron a hacer a su casa los hermanos Vidal? A preguntar si yo lo había visto. Le dije, no, acá no está. Fue una pantalla. Porque yo adelante de ellos llamé al trabajo de mi hija y mi hija no fue al trabajo. Y si había algo que no hacemos ni yo ni mis hijas, faltar al trabajo. Porque nosotros vivimos del trabajo, ¿vio? No tenemos una casa en un country, no tenemos una casa así, pero somos gente decente, de trabajo y de estudio. Señora, ¿cuáles eran los antecedentes de este tipo ejerciendo violencia sobre Daniela en todas las formas posibles? Daniela, cuando venía a casa, venía toda tapada. Camisas largas, calor. Le digo, Dani, ponete la malla, tirate la pileta, hija, hace calor. No, dice, estoy bien así. Dice, prendeme el aire que estoy bien. Bueno, le prendo el aire yo y ella se acostaba a dormir y dormía. Entonces yo la dejaba dormir, obviamente. Está descansando. ¿Cómo no iba a descansar? Yo sabía, acá adentro, sabía que me la golpeaba. ¿Eh? Y tenía que hacerme fuerte para que ella no se dé cuenta que yo sabía. ¿Hizo alguna vez la denuncia, Daniela, sobre este ejercicio permanente de violencia? Sí, en la Fiscalía 16 de Capital. ¿Y qué sucedió? ¿Nunca nada? Nada. Cuando yo fui a declarar porque no ubicaban los celulares de mi hija, la fiscal, yo tengo la declaración ahí, la copia, le dije, Alan va a matar a mi hija y él no va a parar hasta matarla. Me dice, señora, compórtese porque si no yo no le voy a poder tomar la declaración. Que venga ahora a decirme que no puedo tomarme la declaración. ¿Eh? A la semana que yo declaré me llama por teléfono a ella para preguntarme dónde estaba Daniela. Le digo, Dani está en mi casa, gracias a Dios está en mi casa. Me dice, bueno, está bien, entonces está en su casa. Sí, está en mi casa, pero el tipo está suelto. Bueno, pero está en su casa. ¿Qué interpreta usted? Y me corta. ¿Cree usted que se pudo haber evitado la muerte de Daniela si era detenido en ese momento? Sí, sí, claro que sí. Porque donde le hicieran pericia psicológica, el tipo estaba loco. Loco, él hacía alarde de que era el hijo de no sé de quién de la CIDE, ¿eh? Que él tenía todo protegido, que su familia estaba protegida. Por eso los quiero preso a la familia, ¿eh? Porque si ellos tenían algún problema con la justicia o con la policía, lo hubieran aclarado en su tiempo y forma. No que vengan a querer ahora decirme que por eso mataron a mi hija. Mentira. La familia le da cobertura para que salga del país. Sí. Sí, porque el día que yo estaba enterrando a mi hija, me llama el hermano para ofrecerme plata. ¿Eh? Estaba ahí que me volví a la tumba de mi hija a decirle, me está llamando, Dani. El viernes estaba, este viernes, el sábado estaba en mi casa y me llaman al teléfono de línea también para... No, ¿cuándo fue? El viernes fue. Antes de que lo encontraran. A las 2, 3 de la tarde me llama el hermano. Y me dice, quiero hablar algo importante con vos. La puta que te parió, asesino igual que el hermano que está preso. Son todos asesinos eso. Daniela Luciano, tenía... el odontólogo, la madre, esa María que se llama. ¿Cuál la llamó? ¿Cuál de ellos? Dijo que era el hermano de Alan, Luciano. ¿Daniela tenía una hija? Tiene una hija de 6 años. ¿Qué tipo de asistencia está recibiendo esa nena? Psicológica y psicopedagógica. La nena vive conmigo, como la madre, vivían las dos conmigo. Yo ahora me quedé sola con mi nieta, ¿eh? Yo ahora ya no puedo trabajar. Ahora hay una causa penal. Todo lo que se diga, sobre todo ante personajes como Viale, todo está muy acreditado. Si no fuera Viale, ahí sí pesan los vínculos, pesa el estigma también. Sería mucho más expeditivo. No se requerirían tantas pruebas materiales, porque en la penalidad, además de la interpretación, importa mucho la materialidad, es decir, aquello que le dé fortaleza a la imputación. Insisto, la defensa va a tratar de ir a homicidio simple. Y la carátula es homicidio agravado, femicidio, y ahí sostiene. Femicidio como agravante, ahí sostiene Urrutia. Y ahí se queda Urrutia. Es la máxima calificación. Ahora, la defensa de Nogueira va a tratar de demostrar que no se trató de un crimen a partir del agravante de ser mujer y por ser mujer ser asesinada, sino que tal vez hubo una reyerta, alguna pelea, no sé. Es impactante estar frente a Elizabeth y que ella cuente que los hermanos de Viale fueron a ofrecerle plata. Cuando pedía por favor que abran el departamento de Alan Viale, porque sabía que Daniela estaba ahí. Es conmovedor porque nos interpela de pies a cabeza, una vez más, que la justicia no fue justa y tal vez ahora pueda hacerlo un poco, pero Daniela no está. Si en Capital Federal la fiscal hizo caso omiso a una denuncia cuando la violencia era ejercida en todas las formas posibles por parte de Viale hacia Daniela Rutherford. Ella puede hoy contar que le pedía a su hija que descanse, que ingrese a la pileta, y por vergüenza, por miedo, por no poder mirarle los ojos a su madre, decidía no hacerlo y dormía mucho. Dormía mucho. El cuerpo de Daniela fue encontrado en el departamento de Viale envuelto en una frazada, con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. Murió el mismo día viernes, que fue el último día que Elizabeth pudo verla. Ella dijo: somos una familia humilde, trabajadora de Pilar. No tenemos contacto y no tenemos poder, no vivimos en un country. Somos esto. Le pido al pueblo de Moreno que repudie la presencia de estos asesinos que son sus vecinos, que están aquí. Fue un pedido más que un desafío. No fue un ataque, fue un grito. No fue un insulto, se trató de una gran verdad. Luego vamos a escuchar lo que dijo la abogada de la familia Llanos, la doctora María Hipólita Rodríguez, quien tiene la firme convicción que Urrutia no va a cambiar la carátula, va a sostener el agravante, va a seguir llamando femicida a Viale, y así tiene la convicción la doctora María Hipólita Rodríguez que llegará a instancia de juicio. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. En este caso, como en tantos otros, sobre todo en momentos en los cuales se habla de una extrema visibilización de la problemática luego de reiteradas marchas y de campañas en relación al Ni Una Menos, los femicidios, contra los femicidios, contra la violencia de género, indigna conocer el hecho de cómo se llegó a esta situación, ¿no? Previamente había habido razones para tomar acciones concretas por parte del Estado y esas acciones no fueron tomadas. Vamos a un separador y charlamos con el doctor Héctor Polino. Los precios, nuestra vida. Estás escuchando Recorte Informativo. Es tema de discusión hoy y hasta el 10 de diciembre, y seguirá siendo un gran tema de entretenimiento y tal vez discusión después del 10 de diciembre. Ayer nosotros hicimos un editorial en función de esta paradoja que se puede dar en ganó Macri, a partir de que ganó Macri pasa todo. Olvidando, por cierto, que existen autoridades que deben gobernar hasta el 10. Por eso arranqué el programa de hoy diciéndoles a ustedes que el gobierno municipal que termina ingresa a otro intendente dentro del mismo espacio político, el mismo color político, decidió no cargar combustible en los camiones, entonces no hay prestación municipal. Y eso no es porque ganó Macri. Con Macri tendremos muchísimos problemas, tal vez peores a los que hemos soportado en estos años. Pero tenemos que decir que hay autoridades que gobiernan hoy y que son responsables de todo cuanto nos pase. Los precios tienen que ver con la oferta y la demanda, probablemente, como siempre ocurrió. Entonces, la pregunta que se hacen muchos, si precios cuidados, lo que nosotros decimos es ¿quién nos cuidó a nosotros? Doctor Polino, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias, ¿cómo está usted? Bueno, ¿y esta disparada de precios? Bueno, por razones claramente especulativas, no hay sí, causa, claro, sí, sí. No hay ninguna causa que la justifique, no ha aumentado la mano de obra, no han aumentado los impuestos, no aumentó la materia prima, simplemente porque se está hablando de una devaluación del peso en función del dólar que haría el próximo gobierno. Tampoco sabemos en qué proporción se haría esa devaluación. Pero además, si usted me dijera que son productos importados, pero cuando se trata de productos con materia prima argentina, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos, con combustibles argentinos, ¿cuál es la razón para que se produzcan en las últimas horas importantes aumentos tanto en el precio de la carne vacuna como de la fruta, los aceites, artículos de limpieza, medicamentos? El gobierno, por ejemplo, autorizó una suba de medicamentos hace pocos días del 3% promedio. Uh-huh. Bueno, se están registrando aumentos del 5%, 20% y hasta el 30%. De modo que el gobierno debería actuar porque tiene mandato legítimo hasta el día 9 de diciembre. No puede ser que abandonen el cumplimiento de sus deberes antes de tiempo porque han perdido una elección, porque las elecciones se ganan y se pierden en todo sistema político democrático. A mí me parece, Polino, que tenemos un enorme problema con todo lo que nos pasa, y es que las empresas, porque nos pueden llevar a dónde está el problema en la cadena de comercialización, y después cuando llegamos a la comercialización dicen la distribución, y después cuando llegamos a distribución vamos al origen, pero nadie es responsable de nada. Entonces, cuando sucede esto es, si se sanciona, por ahí la sanción es tan ridícula que la empresa dice, yo sigo elevando precios y pago la multa. Claro. Entonces, claro. Es un engendro y es perverso. Claro. Mire, el Congreso Nacional aprobó el año pasado, a fines del año pasado, tres leyes. Usted recordará la modificación a la ley de abastecimiento, así es, la ley que crea el fuero judicial en las relaciones de consumo. Para defender a los consumidores. Claro. Está presentada así. Sí. Y la ley que crea el Observatorio de Precios. Así es. Esta última, la del Observatorio de Precios, ¿cuál era la finalidad? Que comisiones constituidas por funcionarios de distintas áreas económicas del gobierno de la nación, más representantes de las entidades de defensa de los consumidores, se reunieran y analizaran la estructura de costos de los distintos bienes, sobre todo aquellos de la canasta básica de alimentos, para poder determinar en qué eslabón o eslabones de la cadena se producen distorsiones injustificadas de precios. Bueno, nunca se puso en funcionamiento esta ley. Hace un año que fue votada entre bombos y platillos con el propósito, se decía enfáticamente, de empoderar a los consumidores. ¿Qué empoderamiento se ha efectuado a lo largo de este año. Uh-huh. Hoy, las grandes cadenas de supermercados, los formadores de precios, no el almacén de la esquina del barrio, que no es formadora de precios. Los formadores de precios tendrían otra actitud si ese observatorio estuviera funcionando. No, y si las sanciones fueran sanciones, ¿me entiende? Porque si Coto o Carrefour tiene un acuerdo de precios cuidados, pero no están los productos de precios cuidados, entonces va un inspector, permítame decirlo así, y encuentra que no reponen. Bueno, si le aplica una sanción de $1,000,000, y no sé si van a seguir con esta práctica, ahora si le aplica una cifra irrisoria, lo van a hacer. Y eso claro. No tiene que ver con la oferta y la demanda. Eso tiene que ver con el fortalecimiento del oligopolio. Exactamente. Exactamente. Además, los precios cuidados, no nos olvidemos, que surgió el 6 de enero del año 14, del año pasado, pero fue un acuerdo voluntario. Pero por supuesto. Nadie obligó a las cadenas de supermercados o a los negocios que se adhirieran a esa propuesta. Fueron acuerdos voluntarios de precios, son precios de referencia que les permite al consumidor saber si otro producto que está fuera de precios cuidados tiene un precio razonable en relación al precio cuidado y lo adquiere o no lo adquiere. De modo tal que no tenían por qué luego suscribir el acuerdo y no cumplirlo. Si no estaban de acuerdo, no se hubieran adherido a esa política de precios cuidados. Se entró el 7 de octubre de este año en la octava etapa de precios cuidados, que concluye el 6 de enero del año próximo, porque se va renovando cada 3 meses. El nuevo gobierno, el que va a asumir el 10 de diciembre, dijo que va a mantener esa política por 6 meses más. De modo tal que no hay ninguna razón para que los controles se hayan relajado totalmente en los últimos días y las empresas hayan dejado de cumplir una política que la van a tener que seguir cumpliendo a partir del 10 de diciembre por 6 meses más, de acuerdo a lo que dijeron los futuros funcionarios, ¿no? Héctor Polino, Bernardo Tosi lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Quería hacerle una pregunta en relación, bueno, según la legislación, la variedad de legislación que usted mencionaba, ¿qué debería hacer el Estado en relación a las sanciones y no está haciendo? Bueno, por ejemplo, haber puesto en funcionamiento primero el observatorio de precios para saber quiénes son los que están violando los acuerdos. En segundo lugar, el gobierno sabe perfectamente que las grandes cadenas de supermercados son formadoras de precios. Entonces, citar a esas grandes cadenas de supermercados y sancionarlas a ellas si no retrotraen los precios. Los grandes laboratorios medicinales no tiene por qué ir a la farmacia, sancionar al farmacéutico. Son los grandes laboratorios los formadores de precio. ¿Por qué están aumentando desmedidamente el precio de los medicamentos? Estas sanciones son multas. Estamos claro, hablando de multas en dinero. Que no se están efectivizando. Que pueden llegar hasta la clausura del establecimiento. Aplicar la ley de defensa del consumidor, que establece sanciones de multa hasta la clausura del local, del negocio. ¿Por multas reiteradas o por no pago de multas se puede clausurar? Por multas reiteradas, por incumplimientos reiterados de las normas legales que están vigentes. Es la figura de reincidencia. Claro. Es una figura de reincidencia, sí. Claro. Entonces, ya con la ley de defensa del consumidor se le pueden aplicar sanciones a las empresas. Sin embargo, no se han aplicado. Y además hay un tema que yo quiero señalar rápidamente. cuando se habla alegremente de devaluación del peso, incluso antes de haber asumido el gobierno, se debería saber que en la Argentina, cada vez que se produce una devaluación del peso, se traslada a los precios. Y la última devaluación fue la del 6 de enero del año pasado, que usted recordará, que produjo una fenomenal estampida en los precios de todos los artículos, fundamentalmente los de la canasta básica de alimentos. Entonces, si se habla de devaluación, también habría que tener en cuenta que otras medidas se piensan tomar para evitar los aumentos de precios o poder contrarrestarlos o anularlos de alguna manera. Una forma sería elevar el valor salarial, doctor Polino, porque si es aumento de salario, usted sabe que nos han enseñado a lo largo de esta historia que si aumentamos los salarios, crece la inflación también. Entonces, bueno, nos entreguemos. Pero los salarios vienen a recomponer. Pero por supuesto, pero digo, ¿cómo nos enseña a decir, bueno, hagan ustedes con nosotros lo que quieran? Claro. Es una locura. Si tenemos que aprender la historia. Claro, claro. Los aumentos salariales que se producen normalmente en agosto, septiembre, hay que esperar hasta agosto, septiembre del año próximo, viene a recomponer el deterioro del salario en el periodo anterior. No es un aumento del salario, no es un aumento en el poder adquisitivo. Se produce ese aumento salarial para recomponer lo que la inflación ya le ha quitado como poder de compra al trabajador. Y a los jubilados, sobre todo a los que perciben el haber mínimo, tienen que esperar hasta marzo para el próximo reajuste. Quiere decir que si los aumentos comienzan a producirse desmedidamente a partir de ahora, comienza a resentirse el poder de compra de los jubilados que perciben el haber mínimo y de los trabajadores que están en relación de dependencia. Con lo cual, vamos a entrar en un proceso recesivo si no se adoptan otras medidas, porque con el mismo nivel de ingreso se va a poder comprar menor cantidad, ¿no?, de distintos artículos de la canasta básica, con lo cual se va a necesitar una menor producción para abastecer el mercado interno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las devaluaciones, porque es muy fácil hablar de devaluación, elevar el valor del dólar a 13, 14, 15 pesos, pero luego si no se implementa ninguna otra medida, bueno, eso va a ser trasladado a precios. Discúlpeme, doctor Polino, cuando Kicillof devalúa de la forma que lo hace, más de un 30%, ¿cuáles fueron las medidas para evitar una estampida? Ninguna, por eso que aumentaron los precios, por eso que se deterioró el poder de compra. Fue una devaluación de un 37% que inmediatamente se trasladó a los precios. Y la última consulta que le quería hacer mi parte, Precios Cuidados, que parece el programa para combatir esta deformación, va a continuar por 6 meses más. Cuando una empresa como Coto, como Carrefour, aceptan ese programa de Precios Cuidados, ¿qué parte del acuerdo nosotros estamos subsidiando? Subsidiando ninguno. ¿Ninguno? Nada. No, ninguno. Ninguno. Pero además, Precios Cuidados tuvieron aumentos. Por eso. Aumentos acordados. Claro, hubo una inflación en el programa. Por eso hubo una inflación en el programa. Hubo una inflación en los mismos Precios Cuidados, ¿no? Por ejemplo, le doy los datos concretos. Dígame, por favor. En la octava etapa de Precios Cuidados, que comenzó el 7 de octubre de este año y que concluye el 6 de enero del año próximo, se autorizó un aumento promedio del 2,5%. Algunos artículos aumentó el 10, otros no aumentó nada, otros el 5, el promedio fue el 2,5. Uh-huh. En lo que va del año, Precios Cuidados tuvieron aumentos autorizados oficialmente del 11,9%. Y desde que comenzó el 6 de enero del año anterior la política de precios cuidados, los aumentos autorizados fueron del 25,2%. ¿Y qué acumulado le da a Polino eso? ¿Cómo? ¿Qué acumulado le da todo eso? Porque en lugar de precios cuidados, cuidado con los precios ahora. Claro. El piso de la inflación entonces sería 25%. No, lo que pasa que el año pasado los productos de la canasta básica de alimentos tuvieron un aumento promedio el año pasado del 30%. Del 30%. Pero ahora el año pasado, precios cuidados, todo el año pasado y lo que va de este año, tuvieron un 25,2, es decir, un porcentaje menor a los aumentos de precios que se registraron en los precios descuidados. Porque usted le agrega al aumento del año anterior, el 30%, más lo que tenemos hasta el día de hoy, que es un 20%, ¿no? En los precios descuidados, tenemos un 50% de aumento. En cambio, los precios cuidados aumentaron la mitad, el 25%. No sé si queda claro. Sí, ¿Puede calcularse de algún modo, evaluarse de algún modo el efecto que ha provocado en la inflación precios cuidados? ¿En qué porcentaje? Sí, digamos, imaginar qué hubiera sucedido, digo, porque obviamente precios cuidados tiene que ver con un programa que intenta, atacar los efectos negativos de la devaluación de enero del 2014. ¿Cómo puede evaluarse el resultado de ese programa? Sí, no están los datos oficiales, no están, de modo que yo no lo puedo sacar, tendría que, porque no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de inflación, estamos hablando no solo de los precios de la canasta básica de alimentos, estamos hablando de los precios de la indumentaria, del calzado, del turismo, de los servicios públicos, de la electricidad, del gas, se da cuenta, del transporte. Esa es la inflación. Los precios cuidados son sobre artículos de la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos es uno de los tantos componentes que luego inciden en lo que se denomina la inflación. La inflación es, toma los alimentos, pero toma todo lo demás. Toma la ropa, el calzado, el turismo, el transporte, la energía, el teléfono, etcétera, etcétera. Polino, y finalmente, lo que más aumentó es este aspecto que hace la composición de la inflación, digo, el turismo, el calzado, la ropa o los alimentos. Lo que más ha influido. Claro. Y los alimentos es lo que más ha influido en el componente de la inflación. Me parece que sí, ¿no? Sin duda. Bueno, doctor Polino ha sido muy amable. Hay que ver de acá a diciembre, al 10 de diciembre, y después viene la devaluación. ¿Qué pasa con nosotros, no? Porque en definitiva es esta sensación de que todos los días van a remarcar porque va a haber una devaluación. Debe ser comprendida que hoy están aumentando y cuando devalúen van a aumentar más. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que puede venir un triple aumento, un cuádruple aumento, porque depende cada uno cómo lo piense el asunto, ¿no? Y además, si se espera mucho más, la inflación se termina comiendo la devaluación prevista, ¿no? Termina comiendo todos los salarios y listo, estamos en un quilombo, doctor Polino. Totalmente, totalmente. Le mando un abrazo. Que siga muy bien, hasta luego. Bueno, total, si no hay sanción, quiero aclarar algo, porque si no, si va a ser extensísima la nota con Polino, que es muy interesante lo que estaba planteando él, en términos de que precios cuidados son acuerdos voluntarios. Ahora, ¿cómo subsidiamos nosotros a la Serenísima, por ejemplo? Bueno, la Serenísima decía, precios cuidados, un sachet de leche a 12. Ahora, el sachet de leche con hierro queda liberado al precio porque tiene un precio cuidado del sachet de leche común. La manteca, los fideos, todo era así. Nosotros hicimos un trabajo con Cintia en el comienzo de precios cuidados que tenía que ver con eso, a ver qué era lo que se mantenía como precio cuidado y qué aumentaba. Y charlando con las cajeras, y con los repositores. Por supuesto que después no se reponía lo que estaba como precio cuidado y vos terminabas adquiriendo aquel producto que aparecía en góndola. Si tuviese que calcularse la inflación solamente por alimentos, este país no existe. Este país estalla por el aire. Han trabajado muy bien la carga subjetiva de decirnos, mirá, no está tan mal la cosa. Porque si tomo el turismo, ¿quién viaja? Si tomo la indumentaria, ¿quién compra? Si tomo la recreación, ¿quién se recrea? Bueno, los que pueden viajar, los que compran indumentaria todos los meses, los que pueden salir de vez en cuando a alguna actividad recreativa, pueden decir, y yo le estoy ganando la inflación. O por ahí le empato a la inflación, que no está medida. Ahora, y los que no tienen eso y deben ir a comer, es decir, comprar todos los días, ¿qué? ¿A ellos qué? ¿Qué se le dice? ¿Ya va a ir al teatro? ¿Por ahí va al cine? ¿Un viaje a la costa? ¿Qué se le dice? Esta es la perversión. Y ahora todo liberado porque como va a haber una devaluación y Macri dijo, yo voy a liberar el cepo, vamos a devaluar. Scioli también decía que iba a devaluar, pero era gradual. Este otro dijo el shock. Entonces lo que provocaron automáticamente ganando Macri, y si hubiese ganado Scioli, es lo que está pasando hoy. Yo empiezo a remarcar. Porque a Don Coto, ¿quién le toca el culo? Nadie. O a Carrefour, ¿quién le va a decir algo? ¿Una sanción? Bueno, una sanción de 100 mil pesos. Se nos cagan de risa. Remarcan todos los días. Y el almacén de la esquina dice, bueno, si está remarcando Carrefour y Coto, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y el pequeño kiosco dice, y también. Y entonces comenzamos a correr pensando que le ganamos algo y estamos disparando la inflación que después nos va a comer la cabeza a todos. Como si esto no hubiese pasado. Pero no porque gane la derecha de Macri exclusivamente, sino porque el ajuste lo tienen que hacer después de lo que han realizado. Y cuando decimos que el ajuste lo tienen que hacer, no es que ellos lo aplican y lo afectan a ellos las medidas, a nosotros. A nosotros. Bueno, precios cuidados, así estamos. El poder adquisitivo del sueldo es comido por la inflación, no necesariamente por la devaluación. La devaluación, obviamente, es una medida que afecta a la economía en general y que termina redundando, obviamente, en la inflación. Y esto es lo que, en definitiva, le quita el poder adquisitivo a el salario. Es decir que, más allá de la devaluación o no devaluación, ya en este momento el precio... El aumento de precios le está comiendo el sueldo, el poder adquisitivo a los salarios ya de movida, antes de la devaluación. La cuestión también tiene que ver con que la manera de llevar adelante las devaluaciones obviamente necesitan un control, un acuerdo de precios como para controlar la inflación. Por eso mencionábamos anteriormente que el programa en Precios Cuidados era una medida que buscaba justamente antiinflacionaria para paliar los efectos negativos de la devaluación de 2014. En este momento hay ya una devaluación anticipada, de manera tal que ya los efectos de la devaluación futura se están haciendo sentir antes de realizada la devaluación y no hay acciones concretas por parte del gobierno, del actual gobierno y del futuro gobierno, por lo menos en el anuncio de algún tipo de política. Uno ya está pidiendo anuncio de políticas antes de siquiera de que asuman. Pero obviamente es responsabilidad del Estado actual implementar las herramientas que tienen a su disposición, ¿no? Esta legislación de la cual hablaba Polino, que tiene que ver con sancionar concretamente. Se puede clausurar, imagínese un día clausurado Carrefour. Por no cumplir con los acuerdos establecidos en la ley de defensa del consumidor, ¿no? Bueno, eso evitaría estos efectos adversos de una devaluación que ni siquiera se ha producido todavía. Tuvimos micro devaluaciones y una gran devaluación de Kicillof, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos hacia otra devaluación. Esto es, el peso tiene más valor, eso es devaluar.

Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Va a salir así, no va por consola, va por este micrófono, ¿sí? Le hicimos a las 9 menos 10 de la mañana y tiene que ver con lo siguiente. Estaba nada, como vos puedes ver, está lleno de gente en la cola esperando, pero esto lo tenían que haber previsto antes, siempre haciendo sufrir al trabajador. Para pagar sus cuentas tienen que esperar hasta el mediodía y no cuentan nada de eso. Bueno, así estamos. Pero es el primer día hábil. Aquí no hay demora. No, pero siempre nos acostumbraron así. Pero por lo menos que avisen. Podrían haber avisado, ¿no? Sí, y no a último momento. Es decir que ustedes tienen la versión que podrían no cobrar el día de hoy porque si no, no estarían diciendo lo que plantean. Sí, todo es por boca de ganso. Pero mirá qué hora es y todavía hay gente de las 5:30 de la mañana haciendo la cola acá. El banco abre a las 10. ¿Ustedes creen que a las 10 va a estar depositado el dinero o al mediodía? Lo que tenemos pensado, que a las 10 lo depositará. Y si no, no sé, veremos qué hacemos. Claudio, la otra consulta que te hago es ¿por qué no están saliendo los camiones del obrador? No es por una decisión de los trabajadores, sino que no hay gasoil. No se le... Parece que no, en Faco, la empresa que nos provee el gasoil, no nos está dando por falta de pago. ¿Esto desde cuándo, Claudio? Y hace como 2 días ya, y con este van a ser 3. Así que no estamos trabajando, ni con recolectando, ni rama, ni basura, ni nada que corresponda con camión. Esta dificultad, ¿cómo se siente en la calle? La no presencia de la municipalidad, acumulación de ramas, basura, va a haber bronca con los vecinos. Y sí, y ya la vía y ahora se está fogoneando más. Aparte tampoco tránsito tiene para sus vehículos, camiones de higiene, los camiones de obrador, los móviles de distintas áreas del municipio están todos parados y guardados en el sótano allá de la estación de transferencia por falta de gasoil. Están todos allá en la estación de transferencia, en el subsuelo. Sí, si vos te vas abajo, lo podés corroborar, por falta de gasoil. Bueno, Claudio, entonces, al mediodía esperan, más que a las 10 de la mañana, la última consulta es si alguna autoridad gremial, ya sea de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales o del Sindicato Municipal o de ATE, se han hecho presente hoy, como para decirle a los trabajadores, esperen al mediodía. Todavía no, por eso vamos a esperar. Y de última, bueno, que ya puedo tirar un mensaje, que es todos los trabajadores municipales, más allá de su ideología política, lo que sea, si ven que no cobramos, bueno, que se acerquen al sindicato y como corresponde y que, bueno, se ponga la cabeza. Gracias, Claudio. De nada. Bueno, y se tiene que poner a la cabeza. Los camiones no salen, hay un problema con la con la cuenta corriente en Enfaco. Me dice, ¿no le están pagando en Enfaco? ¿Y qué deuda le dejarán en Enfaco? Esto es como una casa, decía un viejo economista. Vos podés pagar la luz, pagar el gas. Si alquilás la casa, tenés que pagar el alquiler de la casa. Y bueno, comerás menos. Hay un momento en donde decidís comer un poco más. Y entonces un mes decís, no pago el gas. Es bimestral. Entonces lo acumulo para la próxima. Y entonces te dio ganas de tener algún tipo de recreación. Puede ser que Wes ha tenido algunas recreaciones. Y dice, bueno, dejamos en Faco, dejamos menos el trébol. El trébol se le paga. Pero dejamos y tiramos para adelante. Pagamos en 3 meses, 2 meses. Esto es lo que se llama planificación de gestión. Planifico la gestión de manera tal que puedo, con proveedores que ya son conocidos, decirles a ellos, me tenés que aguantar porque... Y pago salarios. Bueno, como se va, el número que ronda en las mesas de negociación actuales es este, 120 millones de pesos abajo. Este es el número. Obviamente no me lo dijo Wes ni Martinelli. Me lo pueden decir aquellos que están hablando con Wes y Martinelli. 120 millones de pesos, estamos hablando un 9% del presupuesto municipal. Tal vez un poco menos si el presupuesto es de 1.800 millones de pesos. Es una cifra importante. 120 millones de pesos para un municipio como el nuestro es un monto interesante. Enfaco es el proveedor central del combustible. ¿Cuál es el acuerdo con Enfaco? No lo sabemos. Ahora, en la práctica, los patrulleros funcionan, están en la calle. Los camiones para levantar ramas y la basura en Cuartel Quinto no. Entonces, ¿le habrá acordado Wes con Enfaco, bancame los patrulleros hasta el 10 que yo me voy y después arreglátela con Festa? Es una posibilidad. Este es el segundo día que no hay prestación municipal. Que el obrador está parado, no por los laburantes, sino porque no hay dinero disponible en caja para pagar el gasoil, porque de última, si le deben a Enfaco, y es mucho, o Enfaco le está reclamando al municipio, puede salir de otra caja para que anden los camiones del obrador, y tampoco está eso. A los laburantes que vimos hoy en la cola del banco, allí en el Banco Provincia Nuevo, Libertador e Independencia, les molesta un poco no poder salir a trabajar, o mucho. Ahora, lo que no van a estar en condiciones de aguantar es que los pedaleen en el salario, en los haberes, en lo que tienen que cobrar. Eso ellos tienen como claro en el día de hoy, es que al mediodía tiene que estar depositado esto. Como sucede todos los meses, el primer día hábil, el dinero tiene que estar en la cuenta de cada trabajador municipal. Yo pude hablar temprano con Marcelo Cosme y me decía él que al mediodía tiene, por lo menos la palabra de Martinelli y del intendente Hues, que al mediodía estará depositado el dinero para que cobren los trabajadores municipales. ¿Sí? Un separador. Estás escuchando Recorte Informativo. La semana pasada en el Congreso Nacional, tengo un cansancio hoy insoportable. La verdad tengo que decir, porque estoy cansadísimo. La semana pasada un paquete de leyes se aprobó en el Congreso. Y dentro de ese paquete de leyes, que es un paquete de media sanción, o son leyes de media sanción, nosotros buscamos aquellos proyectos, además del BAWEN, que no podemos conseguir la comunicación telefónica con el presidente del BAWEN, Ayer teníamos por toda la nota, no lo pudimos hacer porque nos atendió el celular. Nos interesó mucho saber los proyectos que tenían relación directa con el agronegocio y los agroquímicos. El diario Perfil publicó una serie, los 98 proyectos con los títulos, con las carátulas y demás, cómo estaban rotulados los mismos. Y entonces ahí había algo que tiene que ver con los fitosanitarios, algo que tiene que ver con el algodón, algo que tiene que ver con todo lo que hemos charlado a lo largo del año junto al GRR, junto a Jorge Rulli, lo que charlamos en su momento con Hernán Escandizo, el Observatorio Petrolero Sur, es decir, el modelo. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos para hablar con un compañero, Maximiliano Mendoza, del GRR, sobre esta batería de proyectos, que es una media sanción, pero que expresan claramente lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo y, por supuesto, ustedes también. Maximiliano, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, vino todo junto, como todo cierre de año. ¿Y qué es lo que pudieron ustedes detectar de los proyectos de ley que envió el kirchnerismo para que sea aprobado por el kirchnerismo? No sé cuál fue el papel que tuvo la izquierda o la centroizquierda en este sentido. Bueno, mirá, en realidad han sido, bueno, ustedes sabrán que fueron 96 proyectos en total. Por supuesto, la mayoría con dictamen de comisión. Pero te imaginás que si habrá sido difícil para los propios asesores trabajar en esta batería de proyectos durante esa misma jornada, los que tratamos de ver algunos de los títulos posterior a la sesión, todavía no alcanzamos a ver nada, prácticamente. Yo hablando con algunos compañeros, sí hemos visto, como vos decías recién, muchos proyectos relacionados con agroquímicos. Por ejemplo, hay un programa que dice así, mira, Programa Nacional de Calidad de la Producción Algodonera. Algodonera, exacto. Proca Algodón. Y decía, ¿y qué es eso? ¿Qué tiene? Mirá, ustedes, no sé si hablamos en algún momento de la cantidad de eventos transgénicos aprobados en la CONAVIA. Lo charlamos con Darío Aranda y con un abogado la semana pasada. Sí, o la otra, sí. 23 me parece que son. En realidad son muchos más en la actualidad. Hoy estamos en los 31 eventos. Ah, 31 eventos. Por supuesto que la mayoría están relacionados con eventos de soja, maíz y algodón. Por lo menos los eventos transgénicos en la Argentina que tienen vigencia están relacionados no solamente con forrajes como de la soja, por ejemplo, sí, sino también con un elemento tan vinculado a la industria textil y también, por supuesto, como lo han denunciado se ha denunciado últimamente en la reunión en el Congreso de Pueblos Fumigados, de médicos por los pueblos fumigados, realizó de la Facultad de Medicina hace pocos meses, y el algodón se usa, por supuesto, para no solo para uso sanitario, sino también para algunos elementos de higiene personal, sí, que sí, son de uso diario. Pero el propio algodón es un proyecto que fue creado y coordinado por el Ministerio de Agricultura, que en realidad es un programa que busca la adaptación de la producción de algodón a nivel general para incorporar los criterios de las buenas prácticas agrícolas en general, y esto por supuesto implica el uso de agroquímicos. Como yo te decía recién, los eventos aprobados por la CONAVIA, por la Comisión Nacional de Biotecnología, que es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura, que es, repito, el organismo que aprueba los eventos transgénicos, el algodón tiene modificaciones relacionadas con la resistencia a insectos, como la tecnología BT, que también la tiene el maíz, y también resistentes a algunos agroquímicos, con tolerancia al glifosato, por ejemplo, que es un algodón de Monsanto. Ahora, esto, Maximiliano, mira, sí, si lo vinculo a lo que vos me estás entregando como información, a otro proyecto que también tiene media sanción, que es elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios. La vinculación es directa. Sí, por supuesto, porque quiero decir, un registro, elaboración y comercialización de todo el veneno que se tiene que aplicar para obtener los mejores rindes, de lo que sea. Sí, ahí el organismo que está vinculado con este proyecto es el SENASA. El claro. SENASA, dentro de su organigrama, tiene la Dirección Nacional de Agroquímicos, que si vos entras a esa página, inclusive puedes bajar un archivo de Excel que tenés toda la línea de agroquímicos que tienen licencia comercial, sus productores, etcétera, y su aplicación, por supuesto. El tema es que en la Argentina, todo lo que es el régimen de agroquímicos está sostenido por normas de cuarto orden. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nada a nivel general, digamos, lo que es el andamiaje legal del modelo de los agronegocios, que esté sustentado específicamente por leyes que hayan salido del Congreso, sino por resoluciones ministeriales. Bueno, te acabo de mencionar lo de la Conavia. Claro. Los OGM comerciales no se aprueban porque se discute en el Congreso, no es que se discute un marco de bioseguridad, como en otros países, como en Brasil, por ejemplo, no. Acá hay una resolución administrativa que la decide una comisión y que la firma un ministerio. Es decir, esto quiere decir que no hay mucha discusión pública acerca de lo que es el modelo, por supuesto, ni mucho menos lo que implica específicamente un evento transgénico. Uh-huh. Esto tiene que ser discutido, por lo menos, ni que hablar de los consumidores, pero por lo menos en las universidades, por los mismos trabajadores en las áreas donde se encuentran trabajando en este tipo de proyectos, en fin. Entonces, estas medidas que están surgiendo tienden a empezar a trabajar sobre ese vacío. La última resolución administrativa relacionada con agroquímicos, que está particularmente vinculada al uso del glifosato, es de 2001, que regula la aplicación de glifosato en eventos como la soja, el algodón, pero que además incorpora rangos de clasificación toxicológica, criterios de buenas prácticas agrícolas para que sean respetados por los ingenieros a la hora de fumigar, en fin. Pero repito, cada uno de estos proyectos relacionados con agroquímicos están relacionados con un área de aplicación, como en este caso lo que mencionábamos recién, lo de Procalgodón, uh-huh. y de ir trabajando puntualmente con la legitimación desde el punto de vista legal, ya con una norma de segundo orden, como es una ley emanada del Congreso, para ir de a poco apuntalando el esquema legal del agronegocio en la Argentina. Esto también es una demanda concreta de las grandes entidades técnicas y los productores, ¿no? Okay, es decir que hicieron todo el trabajo en donde los eventos son secretos y ahora tenemos que darle un marco legal, ¿sería así? No es que son secretos específicamente, una resolución no es necesariamente secreta. No, sí, no me refiero implica a los, sí, los eventos, te pregunto, los, sí, eventos y el impacto que pueden tener esos eventos llevados al terreno. Lo decía Darío Aranda hace poco, y un abogado que había pedido un informe en el año 2014 sobre lo que es la papa transgénica, no le respondieron nada, es decir, cuál fue el tiempo, claro, de evaluación, qué pruebas hicieron como para que se apruebe un evento de papa transgénica, Cavaleiro, el doctor Cavaleiro, y no tuvo respuesta. Cuando me refiero que es secreto, me estoy, claro, refiriendo a esto. Lo que es concretamente la Conavia, sí. Sí, claro. Digamos, sí, sí. El proceso de aprobación de un evento transgénico es sumamente hermética la discusión, no hay ningún mecanismo de participación para habilitar la discusión pública. Y ocurren estas cosas, terminás apelando a jurisprudencia de la Corte Suprema o, uh-huh. o algo que te permita que un organismo público brinde información, que es pública, por supuesto, y ahí te terminás llevando varias sorpresas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en 2012 fue que muchas organizaciones sociales habían pedido la reclasificación toxicológica, esto fue 2011, perdón, la reclasificación toxicológica de los agroquímicos en general. En Argentina, el único criterio de clasificación para ponderar el rango tóxico de un agroquímico es la dosis letal 50, es decir, una aplicación aguda, extrema, que puede matar sobre una población de 100 ratones a 50 en un laboratorio. Lo que vendría a ser el rango de dosis subletal, es decir, si vos incorporás un poquito de ese veneno por una exposición prolongada, no está ponderado y que es, en general, a lo que está expuesto un trabajador rural, por ejemplo. Claro. Un trabajador rural no se va a tomar un chop de glifosato al mediodía. Sí va a estar expuesto a derivas o inhalaciones de fruto de su propio trabajo que a largo plazo le pueden reportar algún tipo de daño orgánico, pero que en el momento de la inhalación aguda no lo puedes medir. A largo plazo sí. Entonces, todo lo que es el largo plazo, inclusive en la aprobación de transgénicos, tampoco está ponderado. Porque, por ejemplo, la biología te dice que si vos liberás determinado factor al ambiente, como es un evento transgénico, para considerarlo seguro, tendría que transcurrir al menos una o dos generaciones. Uh-huh. Y la verdad que el modelo del agronegocio de la Argentina recién va a cumplir 20 años. Esa generación que puede haber nacido de 96 para acá recién estaría por tener hijos y no sabemos qué puede pasar después. Pero sin embargo, los grandes intereses vinculados al agronegocio necesitan presentarlo como una tecnología segura, tanto a la modificación genética de una semilla como a la aplicación masiva de agroquímicos que terminan, por supuesto, en nuestro plato. Bueno, acá tenemos tres espacios muy importantes que explican no solamente la continuidad de Lino Barañao, sino de estas políticas. Tenemos SENASA, tenemos CONICET, tenemos CONAVIA, ¿no? Son estructuras muy importantes del verdadero modelo. Y cuando ustedes hablan de modelo y nosotros intentamos hablar de modelo, nos referimos a la parte más sustancial del desarrollo tecnológico, económico y, si querés, desde una mirada social que algunos exponen, que solamente por esta vía, que es la industrialización del campo, es la destrucción de la ruralidad, podemos insertarnos en el mundo. La pregunta que te hago es, si te parece lógico, entonces, si es lo que nosotros estamos cuestionando, ustedes también, pero dentro de lo que es el esquema del agronegocio, de las políticas empresariales y las políticas públicas en torno a lo empresarial, mirando un mundo globalizado, que la continuidad de Lino Barañao es parte de una gran estrategia en donde los gerentes pueden cambiar, ahora los dueños no. Bueno, mira, es algo que hace años veníamos diciendo con muchos compañeros, que Lino Barañao iba a continuar gobierne quien gobierne. Era a mí no me sorprendió particularmente. Uh-huh. Sí, sé que hay gente que estuvo absolutamente sorprendida, por supuesto, desde las propias filas del kirchnerismo, que bueno, y hubo una doble valoración, ¿no? Algunos se pusieron contentos por la continuidad y el reconocimiento de la gestión de Lino Barañao en materia de ciencia y tecnología, y otra gente que directamente lo tildó de traidor. Pero bueno, independientemente de esto, para mí era esperable por las tres grandes áreas con las cuales se constituyó el Ministerio en 2007, que fueron biotecnología, nanotecnología y farmacéutica, son líneas de trabajo en materia de investigación que tienen una vinculación directa con grandes corporaciones transnacionales y locales, ¿no? Y para ser, no quiero ser reduccionista, tampoco quiero que suene así, pero posiblemente el gran objetivo que ha tenido la constitución de este ministerio es tratar de armar un aparato de investigación pública destinado a trabajar para fines privados, ¿no? Básicamente creo que ese sería el objetivo último de esto que se denomina asociación público-privada en materia de investigación, que lo ha defendido el gobierno y que al momento de asumir y presentar a Lino Barañao como una continuidad en el gabinete de Macri, se ha apelado al mismo argumento, ¿no? De seguir fomentando las líneas de investigación en alianza público-privada. Inclusive hay grandes fundaciones, grandes cámaras de empresarios que se han unido en pos de este objetivo, de fomentar alianzas público-privadas en materia de investigación para promocionar la biotecnología, la nanotecnología y la farmacéutica. Pero ellos lo venden como un avance de lo público soberano sobre el campo empresarial, es algo así como nosotros ahora tenemos el dominio de esto. Esa es la venta del producto. La práctica tiene que ver con otra cosa, pero en función de la construcción subjetiva de un relato o de una una formación ideológica, es esto. Y es muy difícil de desmontar, es muy complicado. Es que si vos lo presentás como una alianza público-privada, podés pensar que el Estado y un privado se ven beneficiados por un objetivo común. Pero en realidad hay una subordinación de la investigación al interés privado que no tenés más que ver cuáles son las líneas de investigación que tienen éxito, con las comillas del caso, y cuáles no. Lino Barañao en más de una oportunidad ha dicho que en biotecnología hay desocupación cero. Pero si vos querés trabajar en otras áreas, biología objetiva, qué sé yo, por decirte cosas, ¿no? Uh-huh. Generación de energías limpias, lo que fuere, la verdad es que el financiamiento de ese tipo de proyectos de investigación no tienen asidero en lo que es el objetivo general del Ministerio de Ciencia y Tecnología dirigido por Lino Barañao. Yo tengo amigos, por ejemplo, que están investigando cómo hacer para preservar los recursos hídricos en el acuífero, del acuífero Guaraní hasta la cuenca de Claromecó, como para mantener un estudio hidrológico que te permita preservar ese tipo de recursos ante la amenaza del fracking. Uh-huh. Y que han tenido buenas evaluaciones, qué sé yo, y no tienen apoyo del Ministerio. Es decir, hay objetivos que están subordinados al interés empresarial en materia de investigación. Eso es lo que le reconoce Barañao, y esa es la explicación que tiene la relación existente entre el Ministerio y grandes corporaciones. Qué sé yo, por ejemplo, también están las becas cofinanciadas con grandes empresas. De hecho, hubo un premio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Monsanto en 2007 para el estímulo de la investigación en biotecnología. Apenas empezó el Ministerio. Uh-huh. Y ni qué hablar de lo que se dijo siempre, esto no, por supuesto, no ha sido lo suficientemente comprobado, pero, digamos, si vos te fijás cuáles son las relaciones de Barañao con algunos actores, podéis inferir que es muy probable que sea verdad. Las grandes farmacéuticas, en teoría, le habían propuesto a Cristina en 2007 crear un ministerio para generar líneas de investigación que les fueran funcionales a ellos. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que el viernes pasado, por ejemplo, Carlos Pagni, en Leer la Nación, que escribe un artículo de opinión donde habla de el perfil netamente gerencial del gabinete de Macri, habla del caso del Ministerio de Salud, donde Julio Cano, que era el ex candidato a gobernador por Tucumán de la Unión Cívica Radical, era supuestamente el candidato puesto para ser el ministro de Salud. Y aparte de ese artículo, Carlos Pagni dice, pero aparentemente el veto de Julio Cano como ministro de Salud vino por parte de Hugo Sigman, que es el dueño del grupo Insud, quien es además una de las personas que ha tenido posiblemente, junto con Bioseres de Gustavo Grobocopatel y Apresid, algunos de los más grandes beneficios en este tipo de líneas de investigación. Entonces la pregunta es, si Hugo Sigman intervino para vetar a un posible ministro de Salud, ¿no hubiera intervenido para preservar a Lino Barañao, quien es además una persona con la cual tiene una gran relación personal, para que él continuara al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo que además el Ministerio de Ciencia y Tecnología es posiblemente un ministerio que tiene inclusive más vinculación a su actividad privada que el propio Ministerio de Salud? Discúlpame, ¿Hugo Sigman es Le Monde Diplomatique? Exactamente. Dueño de capital intelectual que está vinculado con Le Monde Diplomatique y algunas editoriales de libros, ¿no? Acá y en España. Uh-huh. Y además es productor de grandes películas que han sido taquilleras, ¿no? Relatos salvajes. Uh-huh. No recuerdo qué otra más. Es un productor de contenido, una diversificación. Tiene encima, sí. Arranca en la vía tecnología y termina en el cine. Es una nueva clase que emerge el agronegocio, la farmacéutica, y muy diversificada, por eso es tan difícil de identificar. Maximiliano Mendoza, Bernardo Tosi te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves vos la intervención de los intelectuales, los académicos, los investigadores, esto que vos estabas hablando, en el contexto de las universidades, ¿no? Nosotros hemos escuchado, reproducido declaraciones y bueno y charlas de Andrés Carrasco hablando justamente de las intervenciones que en el CONICET había tenido Lino Barañao y bueno el combate que había tenido que establecer, ¿no?, Andrés Carrasco justamente para poder llevar adelante sus investigaciones. La asociación que hay permanentemente entre los académicos y la iniciativa privada y estatal, porque hay una pata muy importante que además es parte de un relato que sostiene ideológicamente todo esto, y es, por ejemplo, la repatriación de científicos, la puesta en valor de el producto intelectual de nuestros académicos, ¿no?, la universidad de excelencia, una universidad que tiene, no sé, índices de inversión más elevados en Latinoamérica, y que, bueno, esto estaría generando una capacidad del pueblo argentino, así tomado desde ese sentido común, como un actor importantísimo en el desarrollo académico, intelectual de la Argentina, como si esto fuera de por sí bueno. ¿Cómo se da esa coordinación en el CONICET y en todos estos estamentos académicos, propiamente académicos, en relación a las grandes corporaciones y el Estado? Bueno, mira, yo no soy académico, así que difícilmente te pudiera responder con precisión acerca de cómo existe esta vinculación, cómo se coordina. Sí te puedo hablar digamos, su exterioridad, cómo esto se manifiesta y las implicancias que tiene en materia de investigación pública. Yo lo que te decía recién es que, el Ministerio nace con este espíritu de la promoción de las alianzas público-privadas en materia de investigación. Repito que esto significa supeditar las investigaciones realizadas de instituciones públicas al interés empresarial. Por esto, muchas veces se ha hablado de ciencia empresarial, inclusive, o de tecnociencia, para darle, digamos, algún marco conceptual a esto que está ocurriendo. A mí lo que sí me llama la atención es que, y esto lo hablábamos con Guillermo Foriera, que es un compañero que sí es académico, que está trabajando en el CONICET, es que muchas veces se ha hablado de que adentro de lo que es el CONICET y el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología hay cierta tensión entre quienes sostienen este tipo de ciencia empresarial y algunas personas que provienen de una formación estrictamente científica, pero más relacionado con una política de carácter estatal. Y la verdad es que esta tensión hacia afuera se ha estabilizado muy poco. Tampoco han habido cuestionamientos de esos mismos sectores a esto que Lino Barañao denomina sui generis ciencia y tecnología, como si no hubiera otra forma posible de investigar, otra forma posible de producir conocimiento. Y la verdad es que no se ha visto dentro de lo que podríamos denominar la comunidad académica o la comunidad de científicos grandes cuestionamientos, no digo de personas, porque por supuesto está Andrés Carrasco, claro, como el mayor ejemplo posiblemente, bueno, el mismo Guillermo también, Alicia Mazzarini, hay excepciones, pero son excepciones muy individuales. No ha habido un colectivo una masa crítica desde adentro de lo que llamaríamos comunidad científica para cuestionar todo esto. No, podemos decir, Maximiliano, que la comunidad científica avala esto. En términos generales. Sí, claro. Sí por supuesto. Sí, en términos generales, sí, y en su gran mayoría, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y fíjate que estamos charlando sobre, bueno, Andrés y Folgueras, son pocos, siempre ha sido así, pocos. Lo que yo no, y lo charlo mucho con Bernardo aquí, lo que nunca había visto yo es tamaña legitimidad a esto. ¿Perdón? ¿Tamaña? Tamaña legitimidad a un modelo. Y legitimando con frases muy simples, te digo, de sentido común. Repatriamos científicos, vamos ganando. No más que eso. Y me parece que ahí hay un elemento que que nos debe introducir a todos a preguntarnos qué había en nosotros para que con tan poco aceptemos que lo que están haciendo está bien. Es decir, quiero decir, perdimos la ambición de saber. Y sí, eso es grave. Y lo que perdimos también es una perspectiva de... Una perspectiva del mundo, ser. Te digo. Perdimos la perspectiva del mundo nosotros, ¿no? Sí. Yo lo que, mirá, quisiera compartirles, como para si quieren ir cerrando esas reflexiones, a una persona que ha sido, creo que no lo suficientemente reivindicada en el ámbito científico y que creo que sus reflexiones son muy necesarias para tener en cuenta para los tiempos que corren, no solamente porque son bastante precisas en cuanto a la caracterización del presente, sino porque además esto que les voy a compartir a continuación tiene, ¿cuánto? O sea, tiene 42 años. Estoy hablando de Oscar Barsavsky, que fue un, para quien no lo conocen, fue doctor en química, uno de los primeros y especialistas a nivel mundial, en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales, pero que en el último periodo de su vida se dedicó al estudio específico de políticas científicas, epistemología, y escribió un libro, varios libros en realidad, pero un libro que a mí particularmente me abrió mucho la cabeza, que se llama Hacia una política científica nacional, que fue escrito en 1972, y que dice cosas como estas, ¿no? Las demandas prioritarias de empresas y gobiernos incluyen cada mes, cada vez más, sobre la investigación supuestamente desinteresada de universidades y algunas otras instituciones a través de la necesidad... ¿Hola? Dame un segundo y te vuelvo a llamar y lo lees completo, por favor. ¿Sí? Dale. Bueno. Bueno, Oscar Barsavsky es el que vas a escuchar en minutos lo que dejó como legado. Pero me parece que deberíamos detenernos un segundo, un poco más. Serían unos segundos más de los muchos minutos que nos hemos detenido, de las horas que hemos dedicado a este programa, a decir que nosotros renunciamos a saber, y no por una ambición intelectual, por lo menos yo no lo presento así, de saber para poder discutir con los grandes científicos argentinos lo que están haciendo. No estoy diciendo eso. Mi persona no está diciendo eso. Es la búsqueda de la información para saber cómo la política de ese científico puede afectar mi vida. No es una ambición para iluminarme, sino para que no me oscurezcan. Es este el planteo del saber. Y entonces, si aquí hay una serie de elaboraciones, de transformaciones genéticas, que van de la mano de la repatriación de científicos, que termina reduciéndose a ARSAT y a las centrales hidroeléctricas, o a la figura genial de Barañao, o a la papa o a la semilla que desafía la sequía, y yo no puedo vincular esa información con que la resistencia de la semilla tiene que ver con una composición fortísima de venenos que deben aplicarse para destruir las malezas que permitan que esa semilla extraordinaria pueda crecer, esa información me tiene que derivar en una cosa: che, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, algo de los efectos, y en el final, lo que estaba compartiendo Maximiliano Mendoza del Grupo de Reflexión Rural, es algo que escribió Oscar Barsavsky, que fue uno de los primeros y más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales, y en los últimos años profundizó el estudio de la historia y la epistemología. Bueno, Maximiliano, te escuchamos. No, les estaba compartiendo algo para que vean la actualidad de este tipo de cosas que no... Y como para que se vea también que no hace falta apelar a conceptos muy actuales, muy en boga, para comprender lo que está pasando. Barsavsky escribió esto que les estaba leyendo en 1972, y bueno, hablaba, les estaba diciendo recién, acerca de cómo las demandas de las empresas influían en las líneas de investigación. Y dice también, además, que para el desarrollismo, que podríamos caracterizar lo que vivimos en la actualidad como neodesarrollismo, entendámoslo así, Sí. Dice, para el desarrollismo aumenta mucho la prioridad en ciencias aplicadas a la producción y recursos naturales se estudian con más amplitud. Como su esquema de alcanzar a los países industrializados requiere grandes importaciones, los criterios de investigación consisten en lograr una alta productividad en términos de los mercados internacionales para poder exportar en condiciones competitivas. Como no se cuestiona el régimen capitalista, los precios de exportación no pueden desengancharse del mercado interno y la competitividad entonces exige economías de escala y otras modalidades tecnológicas que recargan aún más las necesidades de importaciones. Y hagamos notar una característica general de estas sociedades industrializadas a las que se pretende alcanzar, que el estilo neocolonial y desarrollista tratan de copiar. Se pretende resolver todo fabricando aparatos, usando métodos físicos en sustancia o espíritu y cosificando. Para la educación se proponen satélites, circuitos cerrados de televisión, computadoras, evaluación por exámenes de multiple choice, pero sus inmensos problemas de contenido y cobertura ni se tocan. Para la salud nos ofrecen píldoras, inyecciones, marcapasos, corazones de plástico, etc. El peligro de la guerra se encara inventando más armas o defensas y pretende resolver el problema de la inseguridad humana con ingeniosas técnicas de ahorro monetario. La miseria con anticonceptivos. La producción agrícola no se fomenta cambiando la propiedad del suelo y organizando socialmente a los campesinos, sino mediante tractores, pesticidas y fertilizantes químicos o genética aplicada. Así resulta que los pesticidas contaminan el suelo y son peligrosos para la salud. ¿Qué preferirá un campesino hambriento? ¿Que su comida esté contaminada con DDT o no tener comida? La alternativa es típica. Es lo que está sucediendo en las sociedades actuales. Esto está escrito en 1972. Bueno. Increíble. Increíble. Una gran revelación. Maximiliano, te agradecemos la participación en el programa y vamos a leerlo. No, gracias a ustedes. Oscar, sí, un fuerte abrazo para ti. Un abrazo. Otro para ustedes. Ahí pasaba el compañero Maximiliano Mendoza del Grupo de Reflexión Rural. Esto es año 1972 que escribió Oscar Barsavsky. Lo que está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo hoy para quedarse, vino para quedarse. No hay ningún escenario de desestructuración de esto, en absoluto. Los sectores progresistas y sectores de izquierda de la Argentina, hablemos de nosotros, abrazan esto. Y lo abrazan de la peor manera, que es desde la complicidad, porque si lo abrazaran fervientemente y dicen, bueno, yo prefiero esto, un campesino envenenado que un campesino muerto de hambre, bueno, podríamos discutir por qué preferís un campesino envenenado. Yo no prefiero ni envenenado ni muerto de hambre. Yo un campesino que tenga la tierra como se tenía, con todas las limitantes, pero con la posibilidad de vivir. Bueno, pero si la opción te la presentan así, pero hay está que elegir el mal menor, ¿no? Está bien, pero por eso, romper, digo, es muy difícil, es extremadamente complicado porque es Scioli Macri, la bonaerense o la policía local, campesino envenenado o campesino muerto. No, pero eso no, mirá, hay otras posibilidades. Dice, por ahí el campesino se levanta en armas y te caga matando, y esa posibilidad, ¿dónde está? ¿Por qué yo determino la posibilidad? ¿Porque la hegemonía es así? Y con esto alcanza, y la verdad que lo decimos y quedamos bien. Miren, esto es lo hegemónico. Bueno, no hagamos este programa de radio. ¿Para qué hacemos este programa de radio? Es decir, yo no hago para iluminar a nadie. Yo lo hago para que la oscuridad no me alcance tanto. Es eso, simplemente eso. Puede ser muy poco y puede ser insignificante. Pero yo no quiero decir, miren, la posibilidad es Macri Scioli. La posibilidad es Festa West. La verdad que no. No lo hice ni lo haré. Al costo que sea, no lo voy a hacer. De igual manera lo que está planteando, en una escala tan grande y tan desconocida, Barsavsky en el año 72 y hoy el Grupo de Reflexión Rural, es que en definitiva ya está planificado esto. Hoy no tenemos tiempo, pero si pasamos las notas que en el día de ayer hizo Cintia en General Rodríguez, la Asamblea de Trabajadores Sociales, podremos comprender que lo que redactó Barsavsky en el año 72 tiene una enorme vigencia hoy. Hoy, señores, hay un paro de docentes de UDOCBA, que es un gremio chiquito así, pero aceptan todos el paro. ¿Por qué? Porque el paro de UDOCUA de hoy, 1 de diciembre, es porque los sueldos son miserables. Bueno, paremos el país. Porque tiene legitimidad lo que dice UDOCUA. Si hoy son miserables, pregunto, ¿mañana dejan de ser miserables? Pero si salimos de ahí, que mañana, no sé, por un acto de mecenas acumulándose, le pagan a todos los laburantes los salarios que los laburantes quieren. Y mejora la educación de los chicos. Mejoran las políticas de niñez que no reciben los pibes hoy. ¿Por qué yo no me puedo preguntar eso? Y eso no significa atacar a un trabajador. Me quiero preguntar si la política pública es central o no es central. Si hacer una radio comunitaria es central o no es central. Me quiero preguntar eso. Tengo el derecho a preguntarme eso. La centralidad tiene que ver con, sí, con el contexto, con la coyuntura y con justamente con el planteo que tiene que ver con la caracterización de las etapas, ¿no? Esto que en términos muy abstractos se suele llamar la caracterización de la etapa. Y a veces esa caracterización de la etapa sirve como cortina de humo para no entrar a dilucidar las cosas en los detalles, es donde se mueve la bestia, ¿no? Lo que tiene que ver con la dominación se da en los márgenes y en estos casos que muy bien planteabas, por ejemplo, ¿no? En la lucha que pueden estar llevando adelante los trabajadores de las políticas sociales, que implementan las políticas sociales abocados a la niñez en la zona oeste, así como en tantos otros ámbitos en los cuales se trata de elucidar por dónde viene la dominación y plantear dónde está la lucha, dónde está el tratar de organizarse justamente para ver más claro y ver más allá. Porque cuando se trata de elegir el mal menor, es justamente cuando más chiquitos nos hacemos, es cuando más dentro de la hegemonía estamos, donde se trata de optar por el mal menor, se trata de optar por las opciones que justamente es el juego al cual nos quieren llevar. Somos pocos, y bueno, seremos pocos. Eso no, porque si los pocos que por de alguna manera consiguen resistir, hay quienes en algunas circunstancias tiran la toalla, consideran que bueno, que esto es lo mejor que se puede obtener, ¿no? La resistencia no es lo que corresponde, ¿no? Por la caracterización de la etapa, y estamos en un momento de avanzada, como se decía, en muchos ámbitos en la etapa kirchnerista, ¿no? Y que no conviene, bueno, lo que decía también Maximiliano Mendoza hablando del CONICET, ¿no? Hay sectores que están pugnando por una investigación estatal y otros que pugnan por una investigación privada, ¿no? Yendo a los intereses privados. No se nota, ¿no? Esa batalla, no se nota ese conflicto, no tiene ninguna consecuencia concreta y real, ¿no? Incluso cuando nosotros hablábamos con supuestos militantes dentro de el Estado kirchnerista que hablaban de, bueno, un Estado o un poder en conflicto, ¿no? Bueno, rehuían ese tipo de caracterización, no había conflicto dentro del Estado, el kirchnerismo estaba unido y convencido de lo que se estaba haciendo y no había ningún tipo de disputa dentro del Estado. Y bueno, y en el CONICET pasó lo mismo, porque en definitiva son opciones mentirosas, ¿no? El Estado en un sistema como el que estamos viviendo, en definitiva, más o menos, trabaja para el capital. La universidad pública trabaja para el capital. Esto siempre ha sido así, más o menor, en menor medida, quiero decir, más desembosadamente o menos desembosadamente, la universidad pública en todos los sistemas siempre ha trabajado para el capital. La cuestión es, evidentemente, cómo uno se planta ¿no? Y presenta batalla en todas estas instancias. Y eso es lo que, por lo menos a lo largo de todos estos últimos años, se ha visto dificultado, a pesar y casi como consecuencia, ¿no?, de un discurso mistificador, ¿no?, que confunde una cortina de humo, el sentido común de estamos dando la batalla, cuando en realidad dar la batalla significa acallar voces, no decir lo que hay que decir, porque, bueno, ¿no?, está la derecha y, bueno, y el lo importante es la unidad, y la unidad en obedecer lo que se manda desde arriba. Veremos qué es lo que va sucediendo a partir de la nueva etapa que se abre. Y bueno, lo que decíamos en programas anteriores, cómo seguirá profundizando, si seguirá profundizando en la reflexión concreta. Bueno, un separador, ¿no? Y nos vamos, dale. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos estamos despidiendo, quedan fragmentos de la nota que hicimos en el día de ayer con Elizabeth Llanos, que es la mamá de Daniela Rutherford, con la abogada, que tiene la tranquilidad y por lo menos el compromiso de la doctora Urrutia, que es la fiscal que entiende la causa, de sostener la carátula con el agravante de femicidio, cayéndole todo lo posible dentro del código a Alan Viale. Si tiene que trabajar en ese sentido, el abogado defensor de Viale es el doctor Joaquín Nogueira. Ayer estuvimos en la Asamblea de Trabajadoras Sociales en General Rodríguez. Si no pasamos hoy es porque el programa salió así, con Polino, con Maximiliano Mendoza. Queríamos hacer esas entrevistas e informarles a ustedes que los trabajadores municipales esperan al mediodía cobrar hoy parte de sus haberes, y que está ratificado por las entidades gremiales que hace dos días que no salen los camiones a hacer el servicio diario de todo lo que corresponde a la municipalidad porque no tienen gasoil. Es decir, la municipalidad, el gobierno de Hues, no le está pagando en Enfaco, que lo arregle Festa. Cintia, buen día, ¿cómo te va en el cierre? ¿Cómo están? Buen día. Aparecí en el cierre. No, dos aportes. En primer lugar, ¿recuerdan el incendio de la escuela 57? Bueno, ayer hablamos con la directora en horas de la noche y nos dijo que no hay todavía ninguna respuesta de ningún tipo por parte del gobierno, digamos, qué va a pasar con esos chicos que se quedaron sin escuela. Ese como primer aporte. Y como segundo aporte, hoy va a haber una actividad a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. El día 25 fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Se traslada a distintas organizaciones sociales de mujeres, Mujeres Organizadas del Oeste, está convocando una actividad hoy, una radio abierta, si no me equivoco, ahí me va a corregir Gus cualquier cosa, una actividad con radio abierta en donde se va a denunciar las múltiples violencias que padecemos permanentemente las mujeres, así que aquellos que quieran participar, allí estaremos haciendo la cobertura también, para bueno, mañana. Todo eso para mañana, y recién empieza diciembre. Y yo cansado. ¿Qué hacemos? ¿Creamos el Observatorio Científico Tecnológico en materia de productos fitosanitarios en la órbita del Ministerio de Ciencia? Sí, una si no tenemos el Observatorio de Precios, vamos a crear el Observatorio. Una de las leyes que no fueron aprobadas, sino que tuvo media sanción de diputados, de la Cámara de Diputados, en este último paquete. Bueno, el el proyecto que hablaba del control de los productos fitosanitarios, que en definitiva son, por ejemplo, el glifosato, bueno, todos esos productos, entre otros. Y bueno, que en definitiva lo que viene a hacer este proyecto es a crear estos organismos de control. Y uno de ellos es el Observatorio Científico Tecnológico, que bueno, estará funcionando dentro de la órbita de Lino Barañao. Uh-huh. El Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que bueno, que tiene una continuidad, así que es de esperarse que efectivamente se cree en este ministerio, y bueno, y ya estaremos todos tranquilos de que bueno, va a haber un observatorio que va a estar controlando esto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Va a haber? No, seguramente. ¿Va a controlar? Seguramente no, va a haber, pero lo que yo creo, se va a crear. Lo que no yo creo es que el observatorio va a tener una de las formas que va a tener, creo yo, este observatorio es hacer un como si de un control, justamente para acallar a aquellos, ¿no? Pocos, algunos francotiradores que, como por ejemplo los investigadores de La Plata que denunciaban el 100% del algodón, bueno, el observatorio tranquilamente podrá salir. No es cierto que el 100% del algodón comercializado en la Argentina tenga glifosato. Eso seguramente será una de las tareas que tendrá el Observatorio Científico Tecnológico en materia de productos fitosanitarios. Encima un nombre bastante complejo, largo, para que digamos, ¿cómo investigan? ¿Sabés que el fin de semana, escuchando algunos medios de comunicación, tanto aquellos que tienen una mirada más oficialista como aquellos que tienen una mirada opositora, y claramente, por ejemplo, Mitre, Clarín, han demostrado a través de sus voceros la felicidad por el nuevo presidente, de forma demasiado explícita, permanentemente? Lo hacían antes, pero digamos que después de las elecciones se ha marcado claramente. Pero lo que quiero decir es que en materia de lo que es el modelo del agronegocio, nadie dice nada, ni de un lado ni del otro. En esta división de medios que se ha dado, que se plantea, hay algo en común entre estos dos sectores, que es ocultar permanentemente cuál es el fondo y de qué hablamos cuando hablamos de veneno y de muerte. Bueno, la decisión de hablar de esto, como para cerrar, es porque tenemos mínimas ganas de saber. Y todos los que hagan radio comunitaria, ya no estamos hablando de las radios comerciales, las radios comunitarias deberían ahondar esto. No lo que nosotros hacemos, sino aquellas resistencias que a lo largo y ancho del país están diciendo desarticuladas, y ojalá que sigan desarticuladas. Porque aquí no hay ninguna posibilidad cierta de unidad. Acá ganaron los intereses. Entonces habrá, como decía recién Bernard, y francotiradores, y bueno, que existan. Será otra forma de guerra y guerrillas. Otra forma, si quieren ustedes. Porque tenemos que adaptarnos a los tiempos. Y este no es un tiempo muy apacible, pero lo han vuelto apacible. Si nosotros hablamos con Maximiliano Mendoza o fuimos al encuentro de Jairo Restrepo haciendo un programa comunitario, es porque hay algo que nos cierra. Hay algo que nos está convocando. Y después compartirlo con ustedes. Lo que decía recién Cintia es producto de que muchos aceptaron que esto es lo que hay. Y esto funciona así porque han llegado los científicos. ¿Sí? Y son siniestros los tipos. Pero ¿cómo vamos a decir que son siniestros cuando hemos repatriado científicos? Bueno, son científicos repatriados, siniestros, que trabajan para los grandes capitales como Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Don Mario. No sé si escuchado ustedes que escuchan Radio Nacional o escuchan Continental, Semillas Don Mario, cuando viajamos a Córdoba, yo veo las Semillas Don Mario. Bueno, son eventos que no han tenido una demostración acabada de su nivel toxicológico, el envenenamiento, sino que son declaraciones juradas. Yo me debo preguntar si en definitiva lo que pueda consumir no tiene algo de esto. Me lo tengo que preguntar. Ah, cierto que Grobo Capatel me dijo un día, y bueno, el shampoo también te mata. Bueno, Barañao también lo dijo en algunas. Barañao agarró un vaso y dijo, el glifosato lo tomo. No, y no está comprobado que sea. Bueno, igualmente, lo siniestro es eso. Viste que también es romper con esta mirada que dice que la entrevista que le hicieron a Laura Taffetani cuando hablamos de la mirada permanentemente cortoplacista, ¿no? A ver, si no es tangible, si no lo veo, si no me pasó, no me doy cuenta. O no lo incorporo a mi cuerpo. Y la verdad es que hay miles de personas afectadas por el agronegocio, por la utilización de venenos. Y no solamente estamos hablando del modelo que tiene que ver con el agronegocio, sino también con esto que es el colonialismo, que lo marca Jorge Rulli permanentemente. Por ejemplo, con lo que sucedió con la minera Vale en Brasil, este destrozo que se hizo de un río, en donde claramente ahí hay muerte. Destrozaron toda la vida, todo el ecosistema. Sí, además de llevarse un pueblo, ¿no? Sí, desapareció un pueblo. Además de 11 personas o 12 personas muertas y 13 personas desaparecidas. Digo, romper con esta mirada cortoplacista es seguir hablando de estos temas, seguir mencionando que, por supuesto, las empresas y los gobiernos son cómplices, ¿no? Y que, bueno, como dicen los zapatistas, estamos hablando de el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, 10, 20 años, en donde el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, si seguimos así y no tomamos conciencia, es un mundo con veneno o envenenado. ¿Cuántos mundos caben en este mundo? ¿Y ¿no? si lo podemos siguen destruyendo preguntar de esta manera? Sí, y como dijo la presidenta de la Nación, no tiene que ver con el romanticismo, ¿eh? Ni con algún tipo de postura trasnochada. Porque si no se quieren ir tan lejos, porque por ahí, si en Entre Ríos hay malformaciones genéticas y el cáncer aumenta, como en la zona sur de la provincia de Córdoba o en la zona norte, bueno, si no interesa eso, bueno, piénselo así. Son 200.000 familias que en los últimos 20 años han sido desplazadas de sus territorios. Y entonces, cuando alguien dice, y sigue llegando gente a Moreno, piénselo, incorpore a lo que es su aversión a que llegue gente a Moreno, que tiene que ver con un ciclo y tiene que ver con un modelo. Piénselo así. ¿Por qué hay tantas familias paraguayas en Moreno? Están siendo desplazadas de Paraguay porque allá la soja ha avanzado muchísimo. Después de la Argentina es Paraguay, uno de los países más poderosos en soja, Estados Unidos, Argentina y Paraguay. Y hay que preguntarse por qué vienen. Por lo menos la pregunta. Después llegaremos a argumentaciones que no son teóricas. Si no, hay que ir a la Gloria 2, a un asentamiento que hoy es un barrio, y preguntarle a Nancy, a Alicia, a Norma, a Josefina. ¿Vino tu familia? Sí, sigue llegando parte de la familia. ¡Hacerlo! Sí, los movimientos migratorios es una de las consecuencias. Y después hay otro que nosotros no pudimos hablar con ella, Soledad Berruti, si no me equivoco el apellido, Soledad Berruti, que hizo el libro Malcomidos. Sí. Es impactante y, bueno, cuando vas a las librerías, algunos te dicen, bueno, si lees este libro no vas a querer comer más nada. Pero es impresionante el trabajo que hace Soledad Berruti cuando hace la descripción de los modelos de producción hoy. Digamos que cuando uno consume carne también, bueno, también que nuestro país tiene una cultura de mucho consumo de carne que no es sano para nosotros, pero aparte cómo a esos animales se les da de comer también con agricultura que está envenenada, es decir, que termina llegando también a nosotros. Digo, no es algo que está solamente en Entre Ríos, en Córdoba, sino que la colonización de los estómagos o la colonización de nuestros cuerpos a través de los alimentos tiene que ver con lo que consumimos todos los días y con la cantidad de enfermedades y el aumento, por ejemplo, de enfermedades que tienen que ver con el estómago, de cáncer, por el consumo permanente de alimentos envenenados. Y esto, además, nos están arrinconando, ¿no? porque lo hablábamos en relación a los organismos genéticamente modificados que tienen una capacidad de contaminar a lo ya existente, y hablábamos esto en relación a la papa. Si la papa transgénica contamina a las papas ancestrales, que son producto de un trabajo durante miles de años de las culturas andinas, de creación de diversas variedades de papa, bueno, todo eso puede desaparecer sin vuelta atrás. Quiero decir, no vamos a tener opción para comer la papa, habrá que comer esa papa o nada. Estas opciones que nos presenta el mal menor, bueno, será ineludible, y hoy en día cada vez más esto está siendo, porque obviamente se está industrializando el campo, no hay posibilidad de producir de otra manera que no sea esta, y la carne que se consumirá será el 100%, así como el algodón, que 100% no puedes elegir. Bueno, vos querés un... véndanme uno más caro, capaz, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las huertas orgánicas, este otro proyecto que va de la mano de esto, ¿no? Para aquel que pueda bancar con dinero una huerta orgánica, un producto vegetal orgánico, bueno, va a tener ese nicho. Y de lo otro va a ser ineludible, principalmente para los sectores populares, el consumir productos como el algodón envenenados con glifosato o, en este caso, la carne, las verduras, que obviamente genéticamente modificadas o, bueno, con pesticidas, con glifosato en muchos casos. Todo esto es cuestionar lo que plantean también desde el GRR, que es esta mirada de desarrollo, desarrollismo. Digamos, desde el GRR lo que plantean es el camino es el descrecimiento. Digamos, ¿qué necesitamos para vivir? Y cuestionar justamente ese consumo permanente del cual nos quieren vender a través de todas las publicidades y bombardeo cultural de estas industrias culturales que tenemos en los medios de comunicación. Pero bueno, es para seguir hablando. A mí me parece que como medio comunitario el aporte es, bueno, aquello que parece tan grande y como este título de lo que se va a crear el observatorio, llevarlo a lo cotidiano, a lo que vivimos todos los días, a lo que nos pasa cuando, por ejemplo, lo decían desde el Ñaupa Ñaupa, ¿por qué tenemos esta cantidad de bacterias en determinada zona de nuestro cuerpo? Bueno, tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de leche, la cantidad de medicamentos que se le pone a la leche, que a nosotros al mismo tiempo nos hace vulnerable, nos hace mal. Bueno, hablar de todas esas cosas que parecen, que a veces parecen muy complicadas, pero que en la vida diaria nosotros las padecemos y las sentimos en el cuerpo, tenemos que animarnos a sentir el cuerpo. Bueno, las corrientes migratorias, si esto no llega, o si no hemos construido un buen vínculo con ustedes, piensen en los edificios que tenemos aquí, en Moreno, y que la mayoría de los trabajadores son paraguayos. Que las quintas que hay en Moreno, hay muchas familias de Paraguay y muchas familias de Bolivia. Que no solamente vienen por esto de que acá van a estar mejor, sino que allá probablemente ya no pueden estar. Y que todo esto, en una descomposición del tejido social, lleva a que la barbarie sea mucho más que la suma de todas las violencias. Miren, no es apocalíptico, es lo que nos toca vivir, es lo que ayer Elizabeth Llanos nos dijo a nosotros. Ustedes tienen a una familia de asesinos aquí, ustedes son vecinos de ellos. Si ustedes no quieren tener esos vecinos, no porque vamos a ir a sacar a los Viale pueden tener un vínculo importante con la CIDE, sino hagan un repudio colectivo, como quieran. Pero repudien de que hay alguien que decidió matar a una piba porque consideraba que la piba ya no podía vivir más. Y estaba en disposición de matar. Y mató. Así. Es como nosotros nos interpelamos. Mejor dicho, nos atrevemos mínimamente a interpelarnos en algo. O aceptamos que esto vino para quedarse, entonces el futuro es el presente, punto. Hagamos un programa de radio, tratemos algunos temas que no sean tan duros, pasemos buena música, tratemos de construir otro vínculo con la audiencia, y por ahí nos va mejor. Sería esta la fórmula. Hay una argumentación que realmente me sorprende y me indigna. Va, ya a esta altura no sé si me sorprende, pero que es la contracara del 51%, 53% de Cristina. Bueno, andá a las elecciones y con vos no discuto porque las elecciones las ganamos nosotros, ¿no? Andá, ganá elecciones y después, bueno, habla. Bueno, una argumentación en estos últimos días de, bueno, no le hubieran votado a Macri. Entonces es, bueno, jódanse, ahora viene esto, no de parte de las huestes resistentes del kirchnerismo que se llaman, bueno, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver, ¿viste? Y no hay siquiera un atisbo de resistencia. Hay una argumentación, y esto obviamente es una sensación, una interpretación mía, que bueno, una observación que veremos si se sigue confirmando o si se confirma, que se utilice ese tipo de argumentación, ¿no? Y bueno, ¿viste? Votaron a Macri. ¿Cuánta energía que nos hacen perder, ¿no? En eso, porque... Digamos, en esta idea que nos plantearon entre elegir uno y otro, aparece esta lógica de competencia, porque pareciera como un partido de fútbol, ¿viste? Si vos votás, cuando en realidad los problemas que nos tienen que unificar son, por ejemplo, el repudio hacia un asesino, como lo que estamos hablando, el repudio hacia un modelo que extermina y mata y genera vidas totalmente indignas, porque también los chicos que son los embarazos, esos niños que van a nacer con malformaciones, van a estar marcados para toda su vida. Digo, la energía que tenemos que poner para poder saltar todos estos obstáculos y empezar a hablar de esas cuestiones que nos preocupan, que es pensar una vida más digna. O sea, no tiene que ver ni con lo meramente salarial, sino con la posibilidad que tenemos nosotros, porque no quiero hablar de derecho, de pensar una vida más digna. Cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte de Daniela, también lo podemos relacionar con lo que planteábamos antes, el tema del consumo. La mujer como un objeto de consumo. Como es mío, yo puedo hacer lo que quiera con ella. La puedo ultrajar, la puedo matar, puedo hacer lo que se me cante, porque total es un objeto. Bueno, esta idea de consumo permanente, esta idea de objeto, esta idea de avasallar cualquier tipo de libertad, me parece que está todo vinculado. Bueno, nos vamos. Para que no nos consuman más. Tenemos que saber que no somos unidades básicas, sino que podemos charlar y podemos actuar. Y es extraordinario a veces... vernos en situaciones en donde no hay un grabador, no hay nada, sino una fuerza liberándose en un grito, en un llanto, en un abrazo, en tragedias, en luchas que tienen que ser más nuestras, más de este tiempo, y no tiene que ver con Macri, ¿entienden? Es con el que venga, porque para nosotros ha sido y seguirá siendo con el que está y con el que venga. ¿Está claro en eso? Con el que está hoy y con el que venga. Mañana haremos un programa de radio parecido a este, si nos sale bien o así, más o menos. Bernardo, Cintia, Gus. Paso un pequeño aviso, puede ser que en momentos más se corte la transmisión porque vamos a cambiar finalmente la térmica. No, para que definitivamente se deje cortar la luz en la radio. Exactamente. Llegó el momento de que nos salte la térmica. Chao. Chao. Chao. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.